Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la Vid, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la Vid. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Así es, aquí estamos en Discriminación Cero una semana más y pendientes de ese asunto hablamos de discapacidad y trabajo y nos acompaña nuestra compañera Marina Muñoz. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, Raúl. También veo que estás rodeada de más compañeros de la OID. Está con nosotros Araceli Pérez. Buenos días, Araceli. Buenos días, Raúl. Y Fidel Martín. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de vuestra incursión en la OID. Contadnos cómo fue, porque ambos dos tenéis una discapacidad, ¿eh? Araceli, ¿comenzamos contigo? Pues sí, por mí sí. Venga, ver, empezamos conmigo. ¿Grado de discapacidad que tienes? Yo tengo el 50% de discapacidad, que es física. Padezco de esclerosis múltiple, es una enfermedad que en principio es degenerativa, no en principio, el final, lo que pasa es que gracias a la medicación vamos controlándola. ¿Qué pasó? Yo estaba trabajando en Arenas de San Pedro, que está a 50 kilómetros de aquí, me quedé en el paro y después, a través del ayuntamiento, de un programa que tenían pues para las mujeres paradas, mayores de 40 años, pues para intentarnos reinsertar. Ya. Yo eché aquí el currículum, se pusieron en contacto con aquí, con la OID, a mí ya me conocían aquí, y dijeron, sí, hombre, si encima tiene discapacidad, que venga. A mí me conocían de forma sana, ahora ya me conocen enferma, y trabajando, que no es lo mismo que cuando estás en la calle. Son muchos años luego. Ya, ¿no? Entonces. Sí. Bueno, no son muchos. Voy a hacer siete. ¿Siete? Siete años. Para mí, pues, fue un paso muy grande. Fue como de la noche al día. Porque no es solamente la discapacidad física. A mí, este trabajo me da la oportunidad de tener la mente activa. La mente activa, tratar con mis compañeros que hay, no son discapacitados, con lo cual se habla de otro tema que no es me duele la pierna, hoy tengo fiebre, que no, es sentirse activa. Sobre todo en mi caso, que yo era una persona que he estado trabajando desde el principio, terminé mi carrera, me puse a trabajar y no me han educado para coger y quedarme sentada en una silla en casa compadeciéndome de mí. Entiendo. Bueno, nos acompaña Marina Muñoz, como en otras ocasiones, porque ella también podemos hablar de un grado de discapacidad que tiene, Marina, ¿verdad? Efectivamente, el 57%. 57%. Ahora nos comentas tu caso aprovechando esta ocasión, pero Fidel Martín, cuéntanos. A ver, ¿grado de discapacidad que tienes? 72%. 72%. Sí, la banca gana. Sí, la última vez que me lo hicieron, luego después ha ocurrido cosas, pues no he pedido el grado. Es decir, que tiene que ser superior. Bueno, pues Fidel, que ha estado en estas ondas, acompañándonos, haciendo radio, le encanta el mundo de la radio, pero cuéntanos cómo llegaste tú hasta la OID. Pues mira, yo llegué a la OID porque yo trabajaba en un... la OI pertenece, como sabéis todos, al grupo SOI y es de varias empresas. Yo trabajaba en una de ellas. Luego la adquirió la OI, se quedó con ella, y un buen día dijeron que si me interesaba de venirme aquí a la central. Y bueno, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pues llevaré yo con la otra empresa hasta que entró unos 12 o 14 años. Llevo bastante tiempo. Ahora seguimos conociendo la historia de cada uno de nuestros invitados, pero Marina, bueno, tú también padeces esa discapacidad, evidentemente, has dicho que tienes un 57%. 57%, sí. Y ya llevas unos cuantos años aquí también. Llevo 6 años. 6 años. Sí. ¿Cómo llegó la OID a tu vida? Bueno, pues precisamente a raíz de esta discapacidad me dieron una incapacidad total para mi trabajo habitual. Yo soy de profesión maestra. Necesitaban un redactor o redactora, presenté mi currículum y me aceptaron. Así que, bueno, pues la primera idea cuando tuve que dejar el colegio era, Dios mío, ¿y ahora qué hago si yo solo sé dar clase? ¿No? Claro. Y bueno, cuando vi esta oferta laboral, necesitaba una redactora, yo decía, bueno, pues si sé, soy maestra, se supone que tengo capacidad para redactar y si no, para aprender, ¿no? Porque quien sabe enseñar tiene que saber aprender. Uh-huh. Así que aquí estoy y desde entonces, bueno, pues ya me has visto. Sí. Redactando, locutando y haciendo de todo un poco, aprendiendo cada día más y, bueno, pues intentando, como decía Araceli, mantenernos activos, ¿no? Que es fundamental cuando se tiene una discapacidad, sobre todo cuando se pasa de una vida sana a una vida en la que, bueno, pues te encuentras con dificultades que antes no tenías, es importantísimo mantenerse lo más activo posible. Pero a veces lo mejor que nos puede pasar. O sea, claro, nosotros los tres que estamos ahora mismo aquí, ninguno somos discapacitados de nacimiento. No. Luego claro, te das cuenta que te has estado perdiendo todos los años una cantidad de cosas preciosas, bonitas. Aprendes a vivir de otra manera, o sea, es completamente distinta. Valoras las cosas que, además, que no valen dinero. Uh-huh. Ya, pero es que, no sé, es muy distinto. Es una cosa que nunca dices, jo, es que tengo ese grado de discapacidad. Yo no me doy cuenta, de verdad. Ya. Mira, tienes dos opciones, o echarte a llorar o seguir para adelante. Uh-huh. Seguir para adelante significa que tienes que vivir con lo que tienes. Araceli y yo nos venimos todas las mañanas en el coche. Sí. Bueno, nos venimos riendo porque, claro, cuando no, uno está mal, el otro está peor. No duele esto, no duele lo otro. Pero bueno, que convives con ello y aprendes a vivir y claro, te das cuenta cuando vas a hacer una cosa y dices, ay, va, si esto no lo puedo hacer, pues yo he tenido que aprender a andar. Yo ando perfectamente, sí, a veces llevo muletas, pero bueno. Hablar. Pues mira, he tenido que aprender cuéntanos, a hablar. Cuéntanos, Fidel, porque lo del peroné en tu boca es impresionante. Sí. Que la gente no se lo puede creer. Sí, un tumor que me salió en la boca y entonces me tuvieron que quitar la mandíbula entera y me pusieron la cresta ilíaca y luego lo perdí por estafilococos, pseudomonas, complicaciones que hubo de las operaciones. Me tuvieron que quitar otra vez la mandíbula, ponerme el peroné, claro, con lo cual el hablar te cuesta y dices, pues tengo que sacar. Y el peroné, por ejemplo, yo tengo todos los dientes, todo me han reconstruido. Uh-huh. Como veis, muy guapete. Sí, sí, sí. Guapísimo. Bueno, de ahí que hacía el programa el duendecillo verde. El duendecillo verde, sí, porque señor. Como tan rarillo es todo, porque cuando digo, no, yo como con el peroné. Pero Fidel, peroné, ¿te refieres al hueso de la pierna? Sí, sí. Sí, con sí. Peroné sí. Le tengo la boca. ¿Y en la pierna mandíbula? ¿Qué tienes? No hay peroné. No. ¿Te pusieron otro? ¿Un implante? No, en la pierna tengo sin peroné, la tibia. Sin peroné. Pero ¿os dais cuenta con qué sentido del humor habláis de ello? Y sobre todo tú, Fidel. ¿Qué vas a hacer? No, ya, pero que es alucinante que la gente estará diciendo, pero vamos a ver a este señor que tiene el peroné en la boca, en la mandíbula. Claro. Sí. Y está aquí tan campante, tan tranquilo contándolo. Claro que sí. ¿Qué chuletones me como? Sí. Claro. Bueno, ahora menos. Porque se complican otras cosas. Claro. No por la boca. Claro, es que no quedáis claro. No queda la cosa. Lo de los chuletones es la crisis. No, es que nosotros nos reímos. Araceli y yo cuando dice, ay, tengo que ir a hacerme esta prueba, tengo que ir a ver esto. Sí. Yo, bueno, pues nos reímos porque es que no nos queda otra. Claro. Yo, por ejemplo, de esto, todas las complicaciones que tuvo, ¿sabes lo que me ocurrió? Pues que me dio una angina de pecho, ¿sabes? ¿Para más Henry? Para sí. Más Henry. Entonces me pusieron tres muelles en el corazón. Y bueno, como no tengo que correr tampoco, porque como no puedo, pues luego se agudiza más todavía y entonces tengo apneas del sueño. Y ves que yo no estoy vaya. Gordo ni nada. No. O sea, pues apneas del sueño. Tengo que dormir con una máscara grande. Como Robocop. Igual. Igual. Es decir, para ti concretamente, y supongo que para ellos también, el levantarte cada mañana será fabuloso, ¿no? Oh, una Fidel. Satisfacción. Es que abres los ojos, ves la luz, ves que tienes a tu gente alrededor. Vienes a trabajar y dices, piensas en la gente que no trabaja. Y dices, como estoy yo, voy a trabajar y de verdad que no sé. Y piensas en otras cosas, supongo, porque mientras los demás estamos pensando en la crisis, en lo que pasa con nuestros políticos, tú igual dices, pero vamos a ver, si yo tengo que dar gracias, ¿no? Porque realmente, después de lo pasado, aquí estoy, ¿no? Raúl, te lo he dicho antes, se pierde en eso. Pero también esto te hace pensar en la crisis y en los políticos, ¿sí? Y en cómo se llevan las cosas, por supuesto, y en cómo se podrían hacer mejor las cosas de lo que se hacen. ¿No se hacen bien? No. ¿Ni un poquito bien? Bueno, Vamos a ver, no se hacen bien del todo, ¿vale? Hay cosas, algunas cosas se hacen, de hecho se ha mejorado, podemos decir que se ha mejorado. Se ha mejorado en cuanto a integración laboral, se ha mejorado en cuanto a accesibilidad en las en los accesos, a la calle, arquitectura, además. Se ha mejorado en todo, pero todavía se puede mejorar mucho más. O sea, y no solo porque hay veces que falta voluntad política para mejorar las cosas. Sí. Porque si hay una, por ejemplo, una ley de accesibilidad arquitectónica en la que todos los edificios tienen que cumplir unas determinadas normas para que sean accesibles a todas las personas con discapacidad, que recordemos que es que no solo un 30% de la población es discapacitada, sino es que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede llegar a serlo temporal es o verdad. Indefinitivamente. Sí, es verdad. Indefinidamente, quiero decir, porque una mujer embarazada no deja de tener una cierta discapacidad en ese momento. De movimiento. Una persona que se ha torcido un pie y tiene que ir con muletas durante 21 días. Sí. Bueno, pues en ese momento puede sufrir lo que es las barreras arquitectónicas que una persona con discapacidad puede sufrir a diario, ¿no? Entonces, se siguen construyendo edificios sin cumplir las normas. Luego, el arreglar las aceras, por ejemplo, rebajarlas, tal, es mucho más caro que hacerlo bien desde el principio. Siguen urbanizando construcciones nuevas, zonas nuevas, terrenos nuevos, y se siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, eso es falta de voluntad política. Y a la hora de trabajar, pues falta concienciación. Nosotros tenemos suerte de estar en la Organización Impulsora de Discapacitados. Ahí va yo. Que realmente nos da la posibilidad de tranquilos. Sí. ¿Y por qué digo tranquilos? Porque una persona con discapacidad habitualmente tiene que ir al médico a menudo, o por lo menos bastante más a menudo que cualquier otra persona. Cuando uno está en una empresa normal, digamos. En una empresa normal. Y con eso tú basta. Tienes que ir al médico, no falta el que te echa la miradita, el que, otra vez al médico, el que, bueno. Sí, el que dice, esta parece que alarga mucho las cosas. Claro. Me echa un poco de cuento. O puedes ir, con la boca pequeña, ¿verdad? Sí, claro, pero lo que pasa es que el empleo, nosotros, cuando vamos a buscar empleo, hay veces que te planteas si poner que eres discapacitado, si no se te nota, claro. Sí. No, claro, es que o no ponerlo. Si el empleo está mal para la persona que no tiene ninguna discapacidad, para las personas que tienen discapacidad, aún peor. Claro, pero vamos a ver, yo, sabes, en el programa he luchado siempre por la discapacidad, que era de discapacidad totalmente. Entonces, yo siempre digo una cosa, cuando se va a buscar un empleo, el coger una persona discapacitada no es que vayas a coger a una persona que esté enferma. Empecemos por ahí. Vamos a ver. Tú depende a quién vayas a emplear y para qué le vayas a emplear. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Sí. Tú tienes una fábrica de bolígrafos y montas bolígrafos manualmente. Una persona que esté sanamente de la cabeza se pone a hacer ese trabajo, no aguanta. Uh-huh. Cuando llevas 5 horas estás agotado completamente. Tu cabeza ya no... las manos no te funcionan porque no... Tu cabeza se está agotando. Uh-huh. Ahora, si coges a una persona que tiene una discapacidad psíquica, a esa persona cuando lleva 5 horas le tienes que quitar para que se vaya a comer, ya. Porque él sigue haciéndolo. Entiendo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, tú tienes una sala ahora mismo como esta, tú llena de maquinaria y de cosas, y un ruido enorme. Te tienes que poner un EPI, unos cascos como los que tenemos ahora mismo puestos, para no escuchar ruido. Uh-huh. Pues le eches, pon un sordo, joder. Ya. Así de simple. Un recepcionista que tiene que estar sentado 8 horas, pues ponga una persona en silla de ruedas. De verdad, es que buscar, como por ejemplo los tenemos aquí, como nuestro compañero David. De hecho, la ley para empresas de cierto número de trabajadores... A partir de 50. Sí, pero eso también tiene su trampa, porque tú puedes contratar personal con discapacidad o suplir eso contratando una empresa de servicios que ponga, por ejemplo, una empresa, pues la empresa de limpieza, que sea un centro especial de empleo. Un centro especial claro. de empleo, claro. Uh-huh. Entonces ya lo tienen resuelto. Entonces ya lo tiene resuelto. Entonces, pero en esa empresa como tal no trabaja ninguna persona con discapacidad. Entiendo. Oye, ¿qué hubiese sido de vosotros si no se hubiese cruzado la OIZ en vuestras vidas? Uf, vete a saber. Yo he estado mucho siempre en el empleo y en cosas de estas, y siempre ha sido muy difícil. Cuando yo encontré la discapacidad, el problema que teníamos yo era si yo iba a poder llevar de comer a mi casa a mis hijas, de llevarla a un plato. Porque yo ya me veía tan mal, tan destrozado, que yo decía, cuesta trabajo de encontrar trabajo, verás ahora. Digo, imposible. Esa era mi... Y cuando entré aquí, que lo ves todo de verdad un color que pero es que todos los compañeros, los mismos jefes, todos, o sea, es una cosa que nadie nos fijamos si uno es discapacitado, si va en silla de ruedas, uh-huh. si tiene que hacer esto, cada uno hace su trabajo. Yo como le tiene eso, que hacer. Lo constato, o sea, es así, es ¿sí? verdad. Es que, o sea, que no es una cosa decir, es que estos son discapacitados y estos no. Si es que somos iguales, nos sentamos a comer en la cafetería y ahí estamos todos y no sé. Yo lo más probable es que hubiera terminado en Madrid. Yo de por sí soy de Madrid, soy vallecana, de Vallecas. Sí, del Rayo, ¿verdad? Sí, y del Rayito, por supuesto. Lo llevo aquí en mi corazoncito, pero bueno, ahí estamos. Y hubiera terminado en Madrid, porque claro, yo al salir de Arenas de San Pedro, ¿cómo voy a obligar, porque yo tengo familia, cómo voy a obligar a mi marido que vaya y venga todos los días Madrid-Talavera y yo en casa comiéndome la cabeza? Sin embargo, al tener un empleo aquí en la OIT relacionado con mis estudios, porque yo soy economista, pues entonces ya la balanza se nivela más. Yeah. Primero, ahí luego tenemos niños que nos parece más sano este ambiente que no el de Madrid. Entonces lo más probable es que hubiera terminado en Madrid. Con lo cual yo prefiero vivir aquí. Y Marina, siendo vallecana. Tú estás con nosotros cada día, pero ¿qué hubiese sido de ti? Pues piensas? La verdad es que no lo sé. No sé, yo solo sé que en casa sin trabajar lo hubiera llevado fatal. Para mí ha sido realmente la oportunidad de poderme desarrollar profesionalmente. Ha sido algo que agradeceré toda mi vida, porque cuando uno se ha preparado toda la vida para trabajar hasta que te jubiles en algo que ha sido tu vocación, como ha sido lo mío era la docencia. Pero aquí la docencia pues está muy relacionado con el bienestar social también, ¿no? Tienes una cierta vocación social. La OIT que me ha dado la oportunidad, además de desarrollarme profesionalmente, poder seguir desarrollando una labor social, porque no dejamos de hablar de un tema que es necesario en esta sociedad, hablar de ello. Y además hablar pues desde la propia vivencia. Entonces, y seguramente no hubiera encontrado nunca un trabajo estable, porque lo que decía Fidel, en un currículum, yo tomo Sintrom, en el que tenga que poner, porque claro, yo si no lo pongo, a mí la discapacidad no se me nota, ¿tú me ves? Sí. Y no se me nota, ¿a que no? No, no, no, para nada, en absoluto. No se me nota, al contrario, todo el mundo, qué buena cara tienes, y yo sí, muy buena. La cruz la afortunadamente por dentro, ¿no? Tengo buena cara y así no tengo que dar muchas explicaciones, eso es fantástico. Pero a la hora de buscar un trabajo sí hubiera tenido que poner, porque yo con el Sintrom mínimo hay un día al mes que llego tarde a mi trabajo, justificado, pero tarde. Entonces yo no puedo pedir un trabajo sin decir tomo Sintrom. Tengo esto. Porque yo tengo que contar con ese permiso, porque el Sintrom me ayuda a estar viva. Entonces... Y que en nuestro caso no podemos anteponer el trabajo a nuestra discapacidad. No, es imposible. No es algo a lo que pueda renunciar. Es imposible, no podemos. Araceli, ¿cuántas pastillas te tomas tú al día? Yo tengo una pastilla ahí de 6 pastillas, más luego me pinchan en el hospital una vez al mes, vía intravenosa, y gracias a Dios estoy como estoy. Entonces, si a mí cualquier día me dicen el trabajo, no puede faltar ni una vez al mes, ni todos los viernes que tengo rehabilitación, pues entonces ya me lo tengo que plantear y decir, claro, mira, lo siento. No te ponen impedimento aquí ninguno. Yo tomo 12 pastillas. No. ¿Me entiendes? O sea, 12, pero... Las tienes de todos los colores. Sí. Y forma. Y tamaño. Y forma. Coño, yo hay veces que le digo a Araceli, oye, ¿te cambia alguna? Pues cambia las sensaciones. Pero bueno. Es igual que Marina, el Sintrom es algo muy delicado, porque depende de si sube, si baja, ¿verdad, Marina? Claro, para que los oyentes lo sepan. Claro, porque claro, muchos igual dicen, ¿Sintrom qué es eso? Bueno, el Sintrom es un anticoagulante, entonces tienes que tener controles periódicos, porque te varía la coagulación de la sangre. Yo mismamente este lunes lo tenía muy elevado, el INR que se llama, es el índice de coagulación que te miden. Yo digo, voy al Sintrom, pero en realidad no voy al Sintrom, voy a que me miden el INR que se llama. Y claro, al tenerlo muy alto, pues te mandan reposo relativo, porque cualquier golpe, cualquier disgusto, puede... tener consecuencias fatales, entonces producirte una hemorragia interna, o por el contrario, si te baja, te puede dar una trombosis, entonces siempre hay que estar controlando. Pero Raúl, los moratones tú no sí. le eches la culpa al Sintrón, ¿eh? Que yo estoy contigo y te apoyo, los compañeros. Son los que me maltratan. Que nos maltratan totalmente. He oído una palabra en tu boca, Marina, jubilación. Me gustaría saber qué expectativas tenéis en ese sentido, los tres. Oh, mira, según la ley dicen que cada 5 años cotizar nosotros, uno nos la regala, vamos. Quiere decir que en vez de jubilarlo 2 años más, que ahora es a los 67, a los 67, 65, nosotros nos quitan cada 5 años cotizado uno. El día que llegue el momento, Raúl, diré, ¿me jubilo o no me jubilo? Pues yo, por ejemplo, tengo también una invalidez permanente, cobro una jubilación. Pero claro, ese día me van a plantear, ¿quieres la jubilación o quieres la invalidez permanente? Una de las dos. ¿Cómo llegaré? Si nosotros nos levantamos y nos encontramos bien, vamos a trabajar. ¿Cuánto te queda, Fidel? ¿Dices? ¿Cuántos años tienes? Yo 52. 52. Bueno. Todavía quedan unos poquillos. Unos poquillos. Pero es lo que tampoco son muchos, ¿eh? No, cuidado. No, no, pero lo que te quiero decir es que depende. Cuando llegue el momento... O sea, no piensas en ello para no, nada. No, no, no. Mira, yo vivo el presente, mis compañeras no lo sé, pero... Te despiertas, ves luz del día, verlo, ya está. Yo a llegar al día, ¿eh? Yo, Fidel, yo no echo cuentas como esto. A ver, llevo 25 años cotizados, con 5 mi discapacidad. No, el día que no pueda, entonces ya me plantearé si me tengo que jubilar, porque claro, no voy a tirar por la borda los 25 años que llevo cotizados. Pero hasta entonces, yo ni me lo planteo, que no, vendré aquí al trabajo despotricando todas las mañanas, como siempre, tendré días buenos y días malos, ni más ni menos. Pero yo no me planteo la jubilación ni he hecho cuentas de los años cotizados, de la discapacidad, que si tengo que echar cuento... No, no, no. Marina, ¿cómo ves tu futuro? Yo espero llegar a los 65. O al lado de estos compañeros que tienen, no creo. Bueno, no, prefiero... Nos damos muy bien. Sí, muy no, bien. Debo decir que, bueno, pues hasta en eso, aquí, claro, en mi departamento a lo mejor es en el que menos personas con discapacidad hay de la OIR. Y entonces, bueno, yo he tenido que explicar, y Raúl lo sabe, he tenido que explicar, bueno, pues las dificultades que hay de trabajar conmigo. Yo, por ejemplo, si estoy haciendo algo, necesito concentración absoluta porque tengo una cosa que se llama fibroneblina. Tengo fibromialgia. El otro día me explicaste a mí lo que era. ¿Eso qué? ¿Pérdidas de memoria a corto plazo? Sí, más o menos. Claro, la fibromialgia. La enfermedad jodía, yo la he tratado como aquí en programa, de que como no se puede medir. Claro. Exacto. Tiene el problema. Exacto. Y además eso, produce fibroneblina, que es, pues eso, es confusión mental, falta de concentración, cambias unas palabras por otras, estás buscando la palabra adecuada y no te sale. No te sale. Entonces, claro, a mí el trabajar en la radio, al principio yo me tenía que escribir hasta el saludo. Claro. Hola, buenos días, porque de repente me quedaba en blanco y que tengo que decir, horror. Sí. Entonces, claro, a mí ahora, estoy convencida que este trabajo me beneficia muchísimo. Muchísimo. Pero mis compañeros han tenido que acostumbrarse a que cuando yo estoy mal, les digo, por favor, silencio. Entonces, tengo que trabajar en silencio para poder redactar mis cosas, porque si no, no me sale el trabajo, ¿verdad, Raúl? No, los compañeros siempre están encima de nosotros, intentando, o sea, te ven a hacer algo. No, no, déjalo, que lo cojo yo. Oye, espera, Oye, o sea, ¿y eso molesta cuando hablamos de discapacidad? Porque yo lo planteaba la semana pasada a otro compañero, a David, que va en silla de ruedas, lo sabemos, lo conocemos, y yo decía, ¿os molesta? Yo sé que os molesta mucho cuando la gente intenta ayudaros a los discapacitados. No. Yo creo que hay una diferencia. Yo cuando alguien, cuando tú necesitas ayuda, no molesta para nada que te ayuden, pero sí molesta el que te traten como un inútil. O como que, porque tenemos una discapacidad, pero... No todo, o sea, es el problema del lenguaje, ¿no? Tenemos una discapacidad, pero no somos discapacitados en todo. Hay muchas cosas que podemos hacer y que muchas veces por protegernos, por querernos, por puro amor, nos hacen sentir lo de una capacidad inútiles. Diferente. Claro, claro. Yo te iba a preguntar, Raúl, ¿tú eres discapacitado? Bueno, pues seguramente que en algún momento de mi vida alguna discapacidad haya tenido o tendré. No. Pero tengo una capacidad diferente, tienes, ¿verdad? Tienes distintas capacidades. Efectivamente. Claro. Y es donde voy siempre. Por eso no me molesta ni que me ayude, ni... O sea, es que como tampoco me fijo en mi discapacidad, es una cosa que no me fijo, no me la planteo, que me ayuda esto, digo, guau, pues vale, pues mira. Muy bien, y nos aproximamos al final de este espacio de hoy, pero me gustaría saber qué os parece que esta organización, la OIR, de empleo a más de 3.000 personas en toda España, que se dice muy pronto. Sí, muy bien. A mí me parece fantástico. Lo que me parece una pena es que por pura burocracia, por intereses económicos, no pueda dar empleo a más 3.000 más. Yo me gustaría que me lo explicara, un día tener yo aquí una entrevista con alguien que me explique por qué ningún país de la Comunidad Europea puede tener un monopolio y por qué le permiten a la ONCE tenerlo. No lo entiendo. ¿Por qué sigue echándonos tierra? Que vengan aquí, vean las instalaciones nuestras, vean el trabajo que se está haciendo con la gente y que gracias a Dios esas 3.000 personas no son 3.000 personas, son 3.000 familias. Efectivamente. Y lo bonito que es ver, yo he conocido vendedores de estar de decirle, oye, ¿por qué no te vas a vender boletos? Al fin y al cabo es algo. Y decirme, joder, ¿por qué no lo habré hecho antes? Por lo menos puedo coger a mi mujer y irme a tomarme una cerveza un domingo, cosa que ya no podía, estaba... ¿Cuánta gente, de verdad, está viviendo con ellos? Y esta gente que quieran poner más zancadilla, por favor. Claro, pero es que hablamos de discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales, pero también la UIZ está apoyando a esos discapacitados sociales. Hay personas que lo están pasando francamente mal. Yo te digo una cosa, Raúl, yo la oferta de empleo que encontré en la UIZ fue porque vi un anuncio para vender el boleto en un periódico. Entonces, pues vi el anuncio en un periódico y dije, bueno, a mí no se me van a caer, yo vivo en un pueblo. Digo, pues me cojo por la mañana, me voy de pueblo a pueblo repartiendo por los bares los boletos y por la noche vuelvo a recogerlos. Pues ya digo, me voy a meter en esta página web a ver qué es lo que es. Con tan buena suerte que fue la única que ha habido otra oferta laboral diferente a en ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, pues vi que tenían otras ofertas laborales, una era la de redactora, y mandé mi currículum y en 2 días me llamaron. Sí, pero que tú lo importante... Pero vamos, que yo estaba dispuesta a vender boletos sin ningún problema. Tú necesitabas sacar a tu familia adelante. Porque yo lo que necesitaba, sacar a mi familia adelante y trabajar sentirme yo útil. Claro, es que trabajar dignifica a la persona. Eso es verdad. Entonces, vamos, seas discapacitado, no seas discapacitado, el trabajar dignifica. La UIZ está haciendo un trabajo envidiable con la gente discapacitada. Ya lo he dicho antes, no solamente la discapacidad física, sino ya tú a ti mismo te empiezas a infravalorar, a decir, ahora ya hago alguna mierda porque no soy capaz de hacer nada, porque pensamos que a lo mejor por no poder levantar, yo qué sé, el peso, un peso que no es nada, pues ya no valemos para nada. ¿Has dicho porque mierda? Somos así. ¡Pip! Sí, perdón. No, bueno, pero eso lo ha dicho. De menos. Porque estamos aquí. Se ha cortado, ¿eh? Se ha cortado. Eso se ha cortado un poquito. Es que cambia hasta nuestra forma de pensar. Vamos a ver, yo antes, el único ejercicio que hacía era nadar, que me gustaba, me encanta la natación, pero. Y correr, cuando decían, venga, vamos a correr, yo decía, venga, ¿qué vamos a correr? Si eso es de toreros malos. De cobardes. Y de toreros malos. Pero ahora que yo, mi discapacidad es del movimiento, el día que a mí se me arreglen las piernas, bueno, Forrest Gump. Mira, a correr, fíjate qué mentalidad, cómo piensan. Pero mira cómo nos reímos, porque el otro día dice, vengo del hospital. Dice que vengo a hacerme una prueba de resistencia. Ah, sí, sí, digo, sí. Dice, he corrido, digo. Digo, has batido, has pulverizado el récord. Dice, 10 metros. 7 metros. 7 metros. 6 segundos. En 6 segundos. Has pulverizado. 100 metros, que 7 metros es una mesa para 12 comensales. Admiro la alegría, el buen humor que tenéis y puedo decir, no hoy, en este momento, día tras día, porque yo que os conozco, que estoy aquí con vosotros, lo puedo decir alto y claro. Así que, señores, me gustaría seguir hablando con vosotros bastante más tiempo. Gracias, el tiempo, Raúl. Se acaba. Yeah. Por muchas gracias. Así que tendremos ocasión seguramente para seguir hablando cuando quieras hablar de otras cosas. De discapacidad y trabajo también, porque no hubo otras trabajo, cosas, claro. Discapacidad de lo que deporte, quiera. Discapacidad ir al cine. También, claro. Discapacidad y sexualidad, todo lo que quieras. Lo que y cocina. y cocina. Pues será en otra ocasión aquí en Discriminación Cero. Insisto, Araceli Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín, a ti. Muchas gracias por escucharnos.